Auspicia Claro. Es simple, es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. Haced doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Samet Band. Por Radio Lab. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Este es un programa de tecnología que arranca ahora. Es una horita en la que todos los jueves estamos hablando de aparatitos, chiches, sí, cositas de la internet, de esta cosa nueva que se viene, que dicen que se viene, que es la internet, ¿no? Dicen sí, que es lo que se viene ahora. De cosas que se conectan, que tienen pantallas, que están en la web, en Twitter, y que cada vez más están omnipresentes. En nuestra vida cotidiana, la vida misma. Muy bien. Señorita Yamila Betty, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Me gusta que el saludo sea de usted. Después vemos. Pero antes, bueno, sí, ante todo, ¿no? Los modos. Sí, una cosa es lo corteno quitado. Lo valiente, sí, ahí está. Muy bien. La señorita Marina, en los controles, asiente, dice que sí. Sí. Sí. Muy bien. Está contenta porque tenemos comida. Tenemos comida. Y eso sí, no pasa siempre en no la pasa, radio, chicos. No pasa nunca. No pasa nunca. Acá, en este caso sí, no pasa nunca. Son las donas de Homero, dice Marina. Efectivamente, Yamila trajo comida, sí, además del mate usual, así que estamos muy contentos. Vamos a tratar de no hablar con la boca llena porque es un papelón. Vamos a tratar de que se entienda lo que decimos, pero no le prometemos nada. Sí, escúchame, si no se entiende lo que decimos cuando no estamos comiendo... ¿Qué va ahora? ¿Sabe qué? Ni escucho. No, mentira, escucho el programa porque tenemos un montón de cosas novedades. Montones. Divinas. Porque fue una semana en la que pasó sí, un montón de cosas. Todo. Del jueves pasado a este, pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, así como lo más. ¿Qué te puedo decir? Lo más bomba. Sí. Fue el que finalmente se puso en venta el iPhone 6. Sí. En sus dos versiones, el de doble y triple sabor. Sí. Porque ya no está más el chiquito. No está más. Ahora está el grandote. Claro, tenés el tamaño medio y el grandote. Sí. Dos tapas y tres tapas, poner. Claro. Igual. Se presentó ese y el reloj, lo contábamos el jueves pasado y desde ayer o anteayer está en venta. O sea, ya te lo puedes comprar si estás en Estados Unidos. Un montón de plata. Y si tenés unos $700 para comprarlo liberado o más. O si lo compras con un abono de 2 años, como se suele vender. Sí. Dependiendo de cuánto pagues, pues no pagar nada, o sea, $0. Porque en Estados Unidos hay algo que se da en pocas partes del mundo, que es justamente esto. Las operadoras absorben el precio, costo del aparato. El costo del aparato inicial y después te lo facturan, obviamente, con el abono. Sería como un comodato. Claro. En la Argentina y en la mayor parte del resto del mundo, vos haces una cosa, un mix. Pagas una parte del teléfono al principio y después, en teoría, lo vas pagando con el abono. Claro. Hay una parte del abono que se destina a la subvención de este aparatejo. Lo interesante del iPhone 6 fue sí, que en las primeras 24 horas batió récord de reservas. Y había un montón de gente ya haciendo cola hacía días. Está siempre. Semana en la semana. Sí. Esa gente que ya lo hemos dicho no tiene nada que hacer en su vida. Y les gusta aparecer en la foto. Le gusta aparecer en la foto, sí. Del suplemento tecnológico. Igual, por suerte, y lo digo siendo parte de la corporación periodística. Sí. La nota, la gente que espera el nuevo iPhone ya está pasando de moda. La gente que espera que hace cola, y eso a mí me pone muy contento porque sí, claro, basta es una pavada. Sí. De robar protagonismo. Sí. No es igual el único dispositivo que genera esto. Hay gente que espera por las consolas, la PlayStation, la sí, Xbox. También hacen, tienen esa cosa de una cola de gente esperando que sean las 12 de la noche o las 0 de la madrugada para poder comprar su consola. Ha pasado con algún que otro juego. Lo hablábamos con el Destiny, que facturó $500 millones cuando lo pusieron en venta la semana pasada. Una locura. Bueno, entonces tenemos el iPhone 6 y sí, ya están también las reseñas, así como inmediatamente que se pone en venta, todos los grandes medios de Estados Unidos, que son los que lo tienen una o dos semanas antes, ya lo tienen listo, tienen lista la reseña con las fotos, con los comentarios, contando qué se hace con estos teléfonos, como hacemos también nosotros aquí con otros modelos, qué sé yo. Lo van probando y te dicen esto está bueno, esto está no. ¿Qué es lo más importante para mí, sí, de lo que dicen que hace el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. El 6 Plus claramente es grandote, es muy grandote. Sí. De hecho, es más grande que, por ejemplo, el... A ver, es tamaño... El Galaxy Note de Samsung. De Samsung, sí. Más o menos el mismo tamaño, aunque la pantalla... Casi es, tablet. Ahí un pasito de sí, ser una tablet, exactamente, chica. De hecho, tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, un poquito menor que la del... Que la del Galaxy Note, sí, pero como tiene abajo el botón de control y del sensor biométrico, el volumen del equipo termina siendo más grande. Claro. Por ejemplo, el LG G3, que es otro teléfono así, muy power, es el que tiene una cámara con un foco láser. Sí. Que te apunta con un láser, claro, podés jugar a que sos este. Digamos, lamentablemente el láser no se ve. Estaría buenísimo si se viera el puntito láser y vos pudieras no jugar a que sos un francotirador. Bueno, que es cierto, es cierto. Por ahí jugar a ser un francotirador no está bueno. Depende del contexto también, ¿no? Si estamos acá, bueno, sí, jugar. Estás en la calle, cerca sí, de algún edificio, medio centro, suponete. Hay gente que se puede asustar, dice usted. Y... Bueno, lamento decepcionarte porque el láser del, sí, del G3 es infrarrojo, entonces no se ve. No se ve, pero caramba. Lo presentan ya que estamos el martes, la semana que viene, acá en la Argentina, lo van a presentar oficialmente y saldrá a la venta unas semanas después. Sí. Pero bueno, estábamos con el iPhone 6. Lo bueno, la cámara es muy buena, aunque tiene sobresale un poquito del aparatito, que es muy sí, finito, pero sobresale un poquito la cámara. Eso no está bueno, se los digo por experiencia, porque es lo primero que se golpea cuando vos lo apoyas en la mesa. Claro. Ahora. Sí, Steve Jobs estaría vivo, enojadísimo por este detalle. ¿Vos decís que esto no hubiera pasado? No, pero de ninguna manera. Bueno, hay un argumento que dice que si sobresale el lente, sobresale apenas 1 o 2 milímetros del sí, resto del equipo, hubieran hecho todo el equipo un poquito más grueso, que no hubiera sido tan grave. Lograban que la cámara no sobresaliera y que por lo tanto fuera menos sí, propensa a dañarse, y de paso ganaban un poquito más de batería, porque lo otro que destacan es que la batería, aunque es mejor porque el teléfono es más grande, entonces le puedes poner una batería más grande, sigue siendo uno de los puntos flojos del iPhone, como lo ha sido toda la vida. Si vos te querés comprar un iPhone y sí o sí el tema de la batería es fundamental, necesariamente tenés que ir al 6 Plus, sí, porque como tiene una batería más grande, te va a dar un poco más de resto. Mejoró respecto de un iPhone 5S, porque como el teléfono, aún el 6 normal, es más grande, la batería es un poquito más grande. Pero no es una cosa así que vos digas, me olvido. No, hay que estar pendiente. La costumbre de cargarlo por la noche se mantiene. La diferencia, dicen las reseñas, es que en vez de tener que estar relojeando siempre donde hay un enchufe para ponerlo a la tarde, deberías poder llegar a la noche, en circunstancias tranquilo, más o menos normales, sí, con lo mínimo, como para llegar a tu casa y ahí sí... ¿Usando el teléfono bien durante el día? Sí, si te pones poner a ver videos o jueguitos, bueno, que yo... ahí ya te gastas más la batería. Pero sí, para trabajar, mandar mails, estar, no sé, con las redes sociales... El WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp. ¿Qué te cobra? ¿Qué te cobra? Te cobra $1 al año. Sí, sí. A veces que no, pero sí, si no te cobras porque sos afortunado, no, si es no, porque es gratis. Exactamente. Muy bien, aprendí. Chicos. El WhatsApp, nos debíamos un poquito, que ahora te permite, en la última versión para Android, te permite recortar una foto. Vos vas a mandar una foto y decís, mira, no hay... esta parte no, la parte sí, de atrás, del baño, la selfie, no. Por Dios, se lo pido por Dios. El botón del inodoro, cortémoslo. Usted vio que hay muchos sitios dedicados justamente a las selfies del horror. Sí. Donde se ve la persona, eso, en el sacándose una foto en el baño. Es muy hermoso. Toda producida, la chica. Claro. Ello, y está la puerta abierta y se ve que pasa el padre mirando con cara rara. Se ve un nene llorando en... La ropa que me acabo de sacar, ahí todo eso, tirada. Todo eso. Feo. Bueno, entonces, en ese caso, podrías hacer un recorte. Bien. También puedes rotar la foto, girarla. Todavía no le puedes poner filtros y qué sé yo, no como se puede en Twitter editar, o como, claro, como en Instagram, no, suponete. Todavía pero no. Eso, pero va a llegar. Va a llegar, estamos a un paso. Estamos a un paso. Si estamos a un paso de 4G, estamos a un paso de esto también. Bueno, un paso. Claro. Más o menos, un año. Y un añito. Un año. Sí. Bien. Pero ya ha pasado bastante. Escúchame, de la nada a un añito. Desde hablando que venimos hablando a esto. Me estás haciendo acordar sí, que justamente con lo del 4G. Sí. Ustedes saben que está abierta la licitación para las empresas digan cuáles son las que están interesadas en dar servicio de 4G en la Argentina. Ahora tienen que comprar los pliegos, hacer su oferta, y en noviembre, no falta tanto, no, van a decir ya quiénes son los ganadores, quiénes son los que se les va a dar una frecuencia. Gracias, claro. Gracias, muchas gracias. No, por favor. Bueno, resulta que a las telcos, o sea, a Personal, Claro y Movistar, sí, se sumaron otros jugadores que también quieren, o sea, lo que hicieron fue comprar los pliegos para hacer la oferta. De ahí a que les den el servicio es otra cosa. Nextel está ahí. Nextel se declaró en bancarrota en los Estados Unidos, más no en la Argentina. Mira, esto es importante. En Estados Unidos se declaró, en realidad no en bancarrota, se declaró en convocatoria de acreedores, que es el paso previo. Claro. Está tratando de juntarse con sus acreedores y decirles, ok, yo les debo un montón de plata, sí, pero bánquenme que arreglo esto. Porque si no, van a tener que levantar boliche. No, y además perdemos todo. Claro. Si se declaran bancarrota, no le paga nadie. En cambio, así los acreedores dicen, bueno, tenemos una posibilidad de que si la empresa se reconvierte, sí, logre sobrevivir. Bueno, cuestión que eso es en Estados Unidos. En la Argentina, la filial de Nextel está en venta. La de Chile también. La de Chile ya lo compró Spolsky y Garfunkel. Y dicen que la Argentina no corre riesgos de quebrar ni nada. No, por ahora no. Ya hicieron reducción de personal a principio de año y dicen que estos dos empresarios, Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, quieren comprar la filial local, sí, para tener una posibilidad de competir con el 4G. Lo que se sabe hasta ahora es que los que también compraron pliegos para acceder a la licitación de frecuencias para dar servicio LTE en la Argentina a partir del año próximo, sí, es el grupo Vila Manzano. Mira, Pierri, el dueño de Telecentro, sí, y Clarín. Bueno, con Fibertel y Prima. Vila Manzano con Airlink y Alberto Pierri con Telecentro compraron los pliegos. A ver, que hayan comprado los pliegos no significa nada, pero pusieron una plata para acceder a lo que se, sí, a lo que se pide, y ver si hacen una oferta para dar telefonía 4G en la Argentina, probablemente en la segunda mitad del año próximo, algo que va a ayudar, sí, a que mejoren las llamadas. ¿Por qué? Porque siempre se corta, sobre todo si es en el centro porteño, donde hay mayor cantidad de llamadas que se caen, que se te cortan en la mitad de la comunicación. No se puede hablar muy bien por teléfono, sobre todo en los lugares donde hay mayor concentración de gente. Exacto. Por lo tanto, mayor concentración de celulares, tabletas, etcétera. De hecho, un estudio de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que mide la calidad de las llamadas, dice que en el centro porteño, para de comer, Ricardo. Aguantate hasta el tema. Casi un tercio de las llamadas de celular se cortan, el 30%. ¿Justo, en serio? Sí. El 30%. Muy bien. Hay un sitio que se llama Que No Se Corte, lo habíamos contado la vez pasada, que hizo un análisis para verificar los parámetros de la red, como la cobertura, la accesibilidad del servicio y la retenibilidad de las llamadas y los datos, que es poder hacer la llamada y que se corte cuando vos querés y no cuando hacen dos o tres pasos. Claro. Entonces, probaron con Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución. Sí. ¿Y dio qué porcentaje? 72% de las llamadas realizadas de manera correcta. Bueno. Con lo cual, 3 de cada 10 tropiezan. Sí. Uno dice 72% y decís, bueno, anda bastante bien, pero no. Claro, en realidad no. a lo que se apunta es a que sea el 100%. Claro. En Flores y Cay, Parque Chacabuco, sí, anduvo un poquito mejor con el 76%. Bueno. O sea que se cae en una de cada cuatro. Y nadie más. Bueno, sí, en el centro porteño es donde mayores inconvenientes tienen de este tipo. Y sí, me parece. Ahora, si sale el 4G, ¿el 3G va a andar bien o ya no anda más? Supuestamente, teóricamente. Porque esta es una pregunta. Sí. ¿Viste? Es la pregunta que hace todo el mundo. Es la pregunta todo el mundo. Supuestamente, teóricamente. Sí. En teoría. Sí. No literal. No literal. Hay que ver. Sí. Sí. Sí, va a andar mejor el 3G. ¿Por qué? Porque la gente que está le da en 3G. Una ayudina, te abre la cancha. Claro. Te pone más carriles en la avenida o bien, en la autopista. Entonces, bien, los que puedan irse al 4G, a LTE, van a dejar espacio para que la gente que todavía está en el 3G tenga más lugar para circular. Bien. Ponele. O sea que ahora el 3G es como el 166 antes del Metrobús. Claro. Para que se dé una idea. Tal cual. El 3G es como la 9 de julio en hora pico. Bien. O sea, todo mal. Pero te van a poner un par de carriles encima para que la gente que tiene auto rápido, porque la gracia es esta, claro, se pueda subir al 4G. Y entonces esto debería dejarte lugar para el 3G. Perfecto. Pero hay que esperar un añito más o menos a que todo esto entre en funcionamiento y se empiece a notar, porque además no va a ser instantáneo, porque primero tenés que tener un grupo de gente grande con teléfonos con capacidad para conectarse a redes LTE para que entren en ese servicio, claro, y te liberen el espacio. O sea que no va a ser instantáneo y, digamos, va a tardar en acomodarse. Va a tardar en acomodarse y mientras tanto va a haber gente que no tenía 3G que va a también estar sumándose al 3G, porque de hecho la Argentina es un país en donde el paso del celular común al smartphone está siendo muy rápido. Muy 70... rápido, y con un promedio de 2 celulares por persona, que sí, esto no es un dato menor, chicos. No, el 78% de los celulares que se vendieron en la Argentina en la primera mitad del año son smartphones. Sí. Y casi el 99% de los smartphones que se venden en la Argentina tienen 3G, con lo cual, claro, la masa que se está subiendo al 3G es muy grande. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué onda con... ¿Cuando venga el 4G? Claro. Ay, total, vamos a seguir al aire. No tengo una fe bárbara. Bueno, vamos Yo quiero decir, antes que me olvide, respecto a esto, ahora hay toda una cosa, porque estoy indignado. No, señora. No sé, te noté el tono de voz como de queja. Voy a poner el puño. Sí, estuvimos hablando con el señor Sebastián Catalano. Sí, fuiste entrevistado. Fuiste entrevistado. Es un programa muy grosso. Muy grosso, que sale los lunes a las 10 de la mañana en Radio Palermo, que se llama Sol Negocios. ¿Y qué hace el señor Sebastián Catalano? ¿Con quién hacemos Control Z o hicimos Control Z hasta ahora? Desde 2008. Sí. No, 2006. 2006. Bien. 2006. Porque empezó tipo podcast. Sí. Y entonces yo quiero decir, loco, ahora están todos con que... Sí. Ay, volvieron los podcasts. No volvieron, viejo. Pará, te vi. Yo y el señor Sebastián Catalano, que es un caballero. Loco, nosotros la venimos remando hace casi 10 años. Sí. No me vengas a decir ahora que... Y eso que son chicos muy jóvenes. Sí, igual es, somos muy jóvenes, por supuesto. Cuando lo empezamos estábamos en el primario. Sí, bueno, sí. Pero ya eran muy eruditos del tema. Sí. No, te leí, más que nada, sí, como en una suerte de queja de este tema, porque todos decían, bueno, ahora que salen los podcasts, y una sale, y yo tengo podcast de 2010, y Ricardo sale... La yo tengo desde 2006. La que dijo eso es Yamila Trautmann, una gran periodista... Sí. Del rock and roll nacional, que tiene un podcast muy bueno que se llama Hot Tracks. Es muy bueno. Muy bueno. Y al que le mandamos un saludo, que seguro nos está escuchando. Vamos a un poquito de música y volvemos, ¿le parece? Sí, porque mira que en el otro bloque tenemos la aplicación que al final no funcionó de YouTube en el Apple 6, que nos quedó a hablar de ese tema. Y una aplicación nueva para smartphone que te hace ver qué tan adicto sos al celular. Perfecto. Quédate, porque ya viene más Control Z. You C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Si no, nos pueden seguir en Twitter. ¿Dónde, Yamila? Arroba control, la letra Z, radio. O también nos pueden escuchar online a través de www.radioledonline.com o por TuneIn. Bueno, Yamila. Sí, señor. Nos decía antes del corte. Sí. Que el tema del disco de... El álbum, ya no se dice más disco. El álbum de YouTube. Sí. Había sido un pseudo fracaso, podemos decirlo. No gustó tanto. Hay que tener siempre mucho cuidado con eso porque. ¿Qué pasó? Cuando presentaron el iPhone, estaba la gente de YouTube y dijeron: bueno, como regalo para todos nuestros usuarios, sí, les vamos a dar gratis el álbum de YouTube, el nuevo, se llama Songs of Innocence. Se lo vamos a dejar gratis. Ya instalado, no es que la posibilidad de bajártelo. Ya estaba ahí. A ver. Te lo cargaban. Sí. Bueno, eliminarlo era una pavada. Sí. Lo tenés adentro, dice Marina. Entonces. Extraordinaria, entonces, pero por favor, no, lo tenés, en el listado de música. Bueno, entonces. Hay un montón de gente que se quejó. Hoy yo no quiero. En parte ¿por qué? Porque. Y yo creo por dos cosas. Uno, porque era gente a la que ya no le gustaba YouTube. Ya y no le decía, y además, el disco, no sé si lo escucharon, es medio flojón. Pinta bajón. Bueno, te voy a decir que no es la primera vez que YouTube hace una cosa así. Yo, perdóname, sí. Yo tengo todos los discos, todos. Y, yo solía tenerlos. Y a mí me gusta mucho, o sea, es una de mis bandas preferidas. Ay, y te yo pido creo mil que, disculpas. Y yo creo que Actum Baby es, fuera de joda, para mí debe ser uno de los mejores discos ever. Sí. Ahora, este disco es bastante para atrás, y entonces, como además para mucha gente se lo encajaron, eso le quita valor. Porque no es que se lo bajaron o lo compraron. Un poquito, claro, y yo nada, lo fueron a buscar. Bueno, no. De repente lo tenían, era gratis, no estaban seguros de haberlo querido. Lo escucharon. Es raro como disco, es medio flojón. Entonces se armó un poco de bolonqui. No está claro cuánta gente es la que no quiere tener el disco, pero fue la suficiente cantidad de gente y el suficiente run run, como se dice ahora. En las redes sociales. Sí. Como para que los de Apple dijeran: bueno, está bien, ¿sabes qué? No lo querés tener. No lo querés. Bueno, toma, acá tenés un botón, lo tocas y se te va el álbum y no me jodas más. Exacto. Sí. Bueno, no es la primera vez que YouTube hace una campaña publicitaria o de difusión por el estilo, porque cuando salió un Walkman, allá hace muchos años, ¿no pasó eso? Sí, pasó, pero es trucho. ¿Cómo es trucho? Eso que usted está por decir. Sí, lo voy a terminar de decir. Sí. Venía con un cassette en esa época. Sí, sí. Bueno, es un aviso que está dando vueltas. Sí. Sí, en lo que se ve un montón de Walkmans y un disco, un aviso, o sea, es un aviso de impreso. Sí. Y una foto del disco Boy de YouTube. Y se viene gratis con el cassette. Sí, no es verdad. No es verdad. Bueno, tremendo. Lo podrían haber hecho. Yo caí también, ¿eh? Sí, caí en las redes sociales. Sí. Bueno, podrían haberlo hecho, creo que. Bueno, de hecho. Estaba mejor. Perdón, hace 10 años, justos. Sí. Apple tenía una versión de iPod propia. O sea, te podías comprar el iPod común y el iPod de YouTube, que era en rojo y negro. era el mismo, pero estaba y tenía y estaba firmado por ellos atrás. O una cosa así, era como una edición especial que no prosperó. Miren, mucho. No, pero bueno. De hecho, hubo otra versión del iPod que la hacía HP. Pero eso fue hace como mucho tiempo y vos y Marina no habían nacido todavía, pero había una versión de iPod que era para YouTube. Bueno, pero bien. Sí. Después teníamos la otra noticia, sí, de la aplicación para ver si sos un adicto. Así es, se llama Checky. Y es tiene una función muy sencilla, muy simple, que es ver cuántas veces chequeas el celular, qué tan adicto sos. Bueno, también tiene que ver con lo que uno tenga dentro del celular, ¿no es cierto? Porque no siempre chequeas lo mismo. Hay veces que chequeas, no sé, la hora nada más, otras veces mucho WhatsApp, mail, bueno, redes sociales ni hablar. La idea es tener una estadística, a ver qué tan adicto sos, sí, cuánto lo revisás, el hábito que tenés todos los días de chequear el celular y cuántas veces, por ejemplo, cuando uno viaja, sí, no manejando, sí, y sos más propenso a revisar el celular. ¡Ey! Estás ahí, sin hacer nada. Claro. Sí, algo para tener en las manos. Otra cosa, estamos acá en la radio, ni lo tocamos el celular, por ejemplo. No. La otra, ni se puede ni ver. No. Ni chequear. Bueno, esta es lo que quieren hacer los creadores de Checky, que así se llama la aplicación, que busca ayudar a los usuarios a relajarse en un mundo que está como todo hiperconectado, uh-huh, la era tecnológica. Está disponible para Android también. Claro, te ofrece saber cuántas veces al día chequeas tu teléfono, agregando un mapa para saber dónde hiciste esto. Y esto también tiene que ver porque lo que decimos del tiempo de viaje o tiempo más muerto. Claro. Hora de almuerzo, si usted está en la oficina y demás. Bueno, podés compartir también estadísticas con amigos, dicen estos desarrolladores, uh-huh, y te ayuda a disminuir la cantidad de veces que miras la pantalla, porque decís, con una suerte de competencia, tratas de revisarlo menos. Claro. Para ver quién gana y quién pierde. Bueno, qué sé yo. ¿Y usted cómo cree que...? Esto yo creo que va a ser, se lo va a bajar todo el mundo. Y al, sí, el segundo lo va a eliminar todo el mundo. Es como, wow, ¿sabes cuántas veces chequeo? Ya está. Ya está, cuando sí, tenés un promedio y sí, sabés, y tenés un tiempo de cuánto lo reviso el fin de semana, el día de semana, en y tal tiempo. Y te deprimís un poquito. Te deprimís porque no tenés vida, te das cuenta que no tenés vida y que dejaste muchos seres queridos de lado por el Candy Crush. Bueno, ya está, lo eliminas. Bien. Pero bueno, lo importante es que existe. Tardó un poco en salir una aplicación semejante, me parece. Sí, sí. ¿No? Pero bueno, ya la pueden bajar desde sus celulares. Mientras, tienen, sí, otra aplicación. Hoy estamos en un día muy celular en Control Z. Esa tenemos es su especialidad. Una aplicación hecha en la Argentina, que es un, sí, teclado. Teclado. Mira, para Android, que se llama TipType. TipType. TipType. Que lo hizo Lucas Liach, el, sí, economista, sí, sí, junto con un programador. Y que lo que plantea es una manera distinta de tipear. En vez de embocarle a cada letrita, vos lo que haces es embocarle a una grilla más grande y deslizar el dedo dentro de cada uno de esos botones para elegir la letra adecuada. Pero ahora no es parecido al que no es el swipe. Claro, swipe. No es el swipe, sino que, porque vos no vas uniendo las letras, sino que tenés 9 botones, sí, cada uno con 4 letras, sí, y en cada uno de esos botones apretás y elegís arriba, abajo, derecha, izquierda, según cuál de las 4 letras querés elegir. Dice este buen hombre... Si me lo explicas así, yo te digo, es más complicado. Quizás Dice este buen hombre que tardás un par de días en pescarle la vuelta hasta que le enganchas, pero que cuando lo haces es el teclado más rápido del mundo mundial. No. A ver, ¿qué dice él? Hay un récord Guinness de escribir. Sí, claro. Que tenés que escribir una frase en inglés sobre las pirañas y no sé qué cosa. Y a ver cuánto tardás. Tenés que hacerlo en menos de 30 segundos. Él lo probó, lo tiene grabado. Y él efectivamente dice, yo lo hice en menos de 30 segundos. O sea que yo podría decir que mi teclado logra rápido, que se hace el más rápido del mundo mundial. Sí. Y de hecho ofrece $500 billete. No, ofrece $500 en PayPal, no billetes, pero en PayPal. Ah, porque digo, está difícil de conseguir. No, si son dinero, estamos mandando la PayPal a este chico. Tal cual. No, ofrece $500 como recompensa para el que pueda vencerlo usando otro teclado. Sí, y lo estoy viendo acá, y es verdad, dentro de cada, o sea... Ah, no me creías. Claro. Ah, No, pero acá dentro de cada tecla, cada letra tiene su espacio. Sí. O sea, no es que uno tiene que ir pasando. Claro, yo no, igual. Cada letra tiene su espacio. Sí, yo sigo creyendo que swipe es como la te gloria. Cambia la vida, sí. Vos lo amás. Sí, ya también está para Windows Phone y ahora también está para el iPhone. Si tenés iOS 8, te lo podés comprar porque no es gratis, te lo puedes bajar. Y es buenísimo. El Tip Tape sí es gratis. ¿Tiene autocorrector? No. Porque uno de sus argumentos justamente es que lo que hace el autocorrector es autocorregir demasiado. Usted vio que de hecho hay sitios enteros dedicados a mostrar conversaciones, algunas apócrifas, de gente que dijo cosas ridículas solamente por dejar que el autocorrector le autocorrija las palabras sin mirar antes de darle enter. Sí. Y entonces lo que él dice es, el autocorrector en realidad te hace más lento, ¿no? Te atrasa, oye, bueno, porque vos pones jaja, te pones baja, no, jaja, y te pones, y hasta que le enganchas la onda, ya ahí tardaste esos segundos vitales. Exactamente. Que hacen que tu teclado no sea el más rápido como el de este señor. Exactamente. Entonces, lo que él dice es, el teclado QWERTY convencional está disponible para. Nació para ser usado de cierta manera con las dos manos y un tamaño grande. Y hacer una traslación directa de eso a una pantallita pequeña no termina funcionando. De ahí el valor del swipe. Y yo, a mí me sigue pareciendo que el T9, el viejo. Sí, sistema, el viejo T9, para claro. Mí me sigue pareciendo que eso es una masa. O sea, ahora, digamos, ya no. Por ahí no tiene tanto sentido, pero realmente es muy fácil de escribir y andaba muy bien, loco. Sí. Bueno, no te pongas así tampoco. Bueno, para mí el que es una letra o una tecla. El gong. El gong. La letra o una tecla. ¿Para qué me vale con otra cosa? No, viste, qué sé yo, si querés cambiar los números de última y ya está. Sí. Y con esta definición, para que lo piensen, se los dejo. Perfecto. Se los dejo para que lo piensen. Vamos a un tema musical, una tanda. Un pequeñísimo tema y ya volvemos. Y ya volvemos. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Personal, cada persona es un mundo. I just wanna Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Lo que pasó era Marina de los Diamantes. Marina and the Diamonds. Pues así, sí. Usted se ríe. No, pero loco. Es verdad. ¿Cómo estamos hoy? No, Me gusta que traigas información nueva musical. Obvio. Este programa de vanguardia, viste que es el templo del mundo tecno, entonces daba. Muy bien. Sí, bueno, eso, Marina and the Diamonds era lo que pasaba, escuchábamos recién. Elegido por nuestra operadora, bien. Que yo creo que tiré un poquito. Y se hizo un poco de autobombo. Sí, esto pasa. Esto pasa mucho en radio. Chicos, los egos nos estamos matando, digamos la verdad. Bueno. Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué Microsoft compró Minecraft? Nadie sabe. Nadie sabe por qué. La cuestión es que puso 2.500 millones de dólares por Mojang, la empresa sueca creadora del Minecraft. Sí. Si yo te digo Mojang, bueno, me mirás con cara de... Uh-huh. Uh-huh. Si yo te digo Minecraft, decís... Ah, ya ese. Sí. Bueno, pusieron 2.500 millones de dólares. ¿Por qué? Para un juego que factura... Lo tenía por acá, pero no lo tengo más. 200 millones de dólares, una cosa así, digamos. Es un juego que es un boom y que está en todo tipo de dispositivos y que mucha gente juega, pero no es que es una máquina de hacer plata así como así. No, y aparte que no es que, digamos, visualmente tenga los mejores diseños. ¿Por qué? Es conocido como para estar muy pixelado, muy... Esa es parte de la gracia, eso que no tiene violencia, o tiene, pero muy, muy leve, entonces... De hecho se usa en los colegios para enseñar muchas cosas. Se usa para enseñar programación. Han recreado desde un disco rígido funcionando a una computadora hecha con piezas como si fuera una computadora pero medieval. Sí. Bueno, entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer con el Minecraft que están muy buenas, que son muy edificantes y digamos que tienen un costado muy pum para arriba y no son el clásico juego de matar. Eso es muy importante. Es un juego que no se termina. Y entonces todo eso ha hecho que lo que se genera alrededor es una comunidad muy importante de gente con más de 2.000 millones de horas jugadas solamente en la Xbox 360 los últimos 2 años, dice Microsoft. Y que entonces lo que dicen que han comprado es el motor, digamos, la máquina para hacer correr este juego, el concepto y la comunidad. Entonces lo que van a tratar de mantener es eso. Pero más allá de eso, hay una duda bastante grande de, bueno, ok, ¿y qué más? Claro. Y no está tan claro. Bueno, porque sabemos que este juego está para todos los dispositivos. Está para todos. Para todos, Xbox, PlayStation. Para la PC. Para la PC y demás. Sí, y de hecho dice Microsoft que lo va a mantener así. Lo va a mantener así. Bueno, dicen que también pertenece a Microsoft ahora porque se hizo como tan masivo el juego que no lo pueden mucho mantener. Claro. Tan activo. De hecho, el creador del Minecraft, un sueco de apellido Persson, se fue de la compañía. Vendió la compañía y dijo, no, paren, todo esto es muy grande para mí. Yo no puedo, ¿no? A mí lo que me gusta es pavear con los jueguitos y crear cosas y qué sé yo, pero no me interesa. Se le fue de las manos. Al frente de una corporación o al frente de un producto que tiene millones de usuarios. Claro. Y que tiene. Entonces, ¿saben qué? Como a Microsoft sí le gusta, claro, este tema. No, sí. Y bueno, además es muy fácil hacer ese tipo de... No, a mí lo que me gusta es vivir en el campo, la vida simple, cuando te dieron 2.000 millones de dólares. Claro, así cualquiera, ¿no? Estoy pero bueno, estresado. Qué sé yo, a la vez lo hizo él y si vale esa plata y logró que le dieran esa plata. ¿Y se lo compraron? Por eso, ¿desde acá? Sí, claro, de acá lo aplaudimos, porque además la plata la hizo trabajando, señora. Sí, es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo que quería ser mi hermano. Sí. Cuando era chico, pero bueno. ¿Y qué le pasó? No estudió nunca. Bueno, pero se puede, ¿eh? Se puede. Se dedicó a jugar. Y de hecho, no solamente se puede, sino que cada vez hay más opciones. Claro. Y hay más cosas más fáciles. El gobierno porteño, digo bien, sí, tiene un programa incluso para ofrecer unos cursos de programación gratis online, provistos por una escuela internacional que se llama Code Academy. Sí. El gobierno nacional tiene también algún proyecto, es programar. El sitio es program.ar, y ahí también tienen mucha información sobre cómo aprender a programar, porque es una cosa fundamental para el futuro. Para lo que se viene, sí, claro. Para lo que se viene. Por ejemplo, sí. Si vos aprendes a programar, puedes hacer tres cosas como estas tres noticias que vamos a comentar ahora. A ver, me gusta. Una es terminar trabajando en Google. Y como hicieron que estos dicen pies. Que es lo más de lo más. Sí, bueno, estos pies vivieron un año adentro del campus de la empresa. Ese es como un poquito extremo, te voy a decir. Sí, está bien que tengas para dormir la siesta, pero tampoco como pero vivir tampoco ahí. Podés terminar como esta chica que, bueno, en realidad ella no estudió negocios, pero sí. La tecnología era muy importante. Terminó adaptando una impresora de inyección de tinta común para hacer maquillaje. Bueno. Y si no, podés trabajar en la Universidad Estatal de Arizona. Sí. Que hizo, para mí, lo mejor de todo, que es el jetpack. Es un cinturón con un cohete. Y entonces vos vas corriendo como si tuvieras un cohete. Mentira. En el, decime la baja que espalda. Es mentira. No, es verdad. Es una mochila de 5 kilos. Tiene dos turbinas atrás. Te tenés que poner un casco porque vas a las chapas. Sí. Ojo con tropezarte porque, cual dibujito de Bugs Bunny te va llevando arrastrando por el piso. Yeah. Es una mochila de 5 kilos, decía, que está financiada por la Agencia de Desarrollos de Defensa de los Estados Unidos. Sí. Y el concepto es que se lo pueda poner un soldado o alguien que necesita correr muy rápido. Y llega al 1,6 kilómetros en 4 minutos, que es muy raro, muy muy rápido. Por ahora es eso, es un cinturón que te pones, sí. Lo prendes y te lleva a poner unos patines, sabes cómo vas, ¿no? No. Eso estaría buenísimo. Qué buena idea. Ricardo, lo estuviste pensando cuánto tiempo esto. Escuchame, te pones unos patines y no te paras más. Es el juego más divertido por del ahora, mundo. Sí, por ahora tenés que ir corriendo. Está obviamente en va etapa mejorar, de desarrollo. Va a mejorar, tengan sí. Fe, chicos. No es para hacer el canchero, porque no es que salís con eso y vas a las chapas, pero obviamente sí, no está, no es importante. Sí, pero no es para ir por Palermo. No, no, de ninguna porque manera. Te va llevando puestos a todos los que vienen corriendo a un ritmo normal y vos venís rápido. No, muy rápido. Sí. Y debes tener que usar unas zapatillas especiales. No, y ahora en serio debes tener un estado físico muy alto porque claro. Tenés que ir moviendo las patitas. Y aparte pesa 5 kilos. Y aparte pesa 5 kilos. Pero te da un empuje importante. Pero ¿quién te quita lo bailar? Claro. Bueno, no, hermoso, me encantó. Bueno, en Arizona fue esto. Esto fue de la Universidad Estatal de Arizona. Ah, sí. Bien, muy bien. Bueno, escúchame. Y después tenés la impresora de inyección de tinta. Sí. Resulta que hay una chica que se llama Grace Choi. Sí. Que trabajó 3 meses en Burger King. En Burger King. Que tenía como objetivo investigar nuevos platos para la cadena de comida rápida. Sí. Pero no le... No, pasó unos meses pero no le gustó no. mucho. Se ve que a la chica esta le gusta el tema del maquillaje. Se puso a investigar. Usted lo desconoce porque con esa piel de bebé no lo necesita, Marina tampoco, pero se puso a investigar el tema de las impresoras 3D, el tema de la impresión en general y el tema del maquillaje, que es básicamente un polvo con una tintura y una, sí. Y, digamos, alguna clase de humectante o de crema para que se te agarre la piel. De distintos colores, sí, por yo supuesto. Lo digo como si fuera algo sencillísimo de hacer. Y hay empresas que gastan miles de millones de dólares para investigar cuál es la que mejor se engancha, no se corre. Bueno. El color es muy importante también. Entonces bueno. Lo que esta piba encontró es una manera de usar una impresora de inyección de tinta para que vaya mezclando los colores y la pasta. Sí. Para crear un cosmético o un lápiz de labios. Y una base. Una base. Y una crema labial. Sí. Y nada, lo más impactante de todo esto es que ella dijo, bueno, pero además, ¿saben qué? Todo esto, que está buenísimo, yo lo quiero compartir. Entonces, es una gran base de código abierto, de compartida. Sí. Para que cualquier persona pueda tener su propia tienda de cosméticos. En su casa. En su casa, o incluso... Vos podés agarrar un color de un y decir, yo quiero tener este color. Lo analizás con una computadora, le sacas una foto, lo analizás con una computadora, te dice, ah, esto tiene tal, tal, tal, tal, tal ingrediente. Déjame ir a mí, yo te lo armo. Y te lo arma, le das imprimir y bling, te crea el maquillaje. Claro, el famoso hágalo usted mismo, do it yourself. Sí, por supuesto tiene un detallecito que es que todavía tiene que estar aprobado por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, lo que sea, en la Argentina sería el ANMAT, y lo que en otra parte del mundo son agencias que tienen que verificar que lo que te vayas a poner en la cara no haga que después se te caiga la cara. Básicamente. O que quedes así para siempre. O que quedes así para siempre. Que sería un tema también, o ¿no? O que te... Sí, qué sé yo. Y bueno, pero claro. Porque llueve y se te va. Sí. Bueno, no es lo mismo el maquillaje que uno usa de noche que uno usa de día. Le voy a decir. No sabría decir. Por suerte, no sabría. Bueno, ¿quién le dice que con las impresoras 3D también puedas buscar tu tono? Obvio, obvio. Todo el mundo. Sí, cómo no. Sí, ahora, cualquier día. Pilas, hacen cosas. Buena mujer. Bueno, muy bien. Me gustó esto lo de la. Pero considerando cuánto está una impresora a color. Ahora. No, pero nada. La nada misma. La nada misma. No, no, igual el punto no es ese. El punto es encontrar un sistema que te haga, que te permita proveer todos los pigmentos. Sin que te lo tenga que hacer otro. Porque además, sí, siempre va a ser lo mismo. Así como en la impresora siempre te falta el amarillo. Sí. Viste que siempre un color se acaba antes que otro porque si usa más. Acabas de tener 50 colores, o 20 colores, o 10 colores, siempre vas a estar atento, tener que estar atento a tener todos los necesarios para que puedas imprimirte el maquillaje del color que quieras, qué sé yo. Y lograr además que sea más barato, porque esto está buenísimo, porque lo puedes hacer vos. Claro. Y puedes elegir el color exacto, pero no necesariamente tiene esto va a ser más barato, porque hay una cuestión de escala, qué sé yo. Pero bueno, igual es como... Bueno, quizás puedes tener una impresora y la usas para varias cosas. Totalmente. Maquillaje y otras cosas más también. Obvio, obvio. Pero bueno. Sobre todo las impresoras 3D, que ya se está hablando de que imprimen absolutamente cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí. Bueno, muy enfocadas también en lo que es la medicina. Sí. Está muy bien. Está muy bien. ¿Quién te dice que el día de mañana todos tengamos una impresora 3D en nuestras casas? Bueno, hay mucha gente que cree que eso va a ser así, que vos, no para todo, pero sí, que yo, te vas a poder imprimir una pieza o una taza o vas a ver en una tienda. Te cae un vaso, te rompió. Claro, y vas a ver en una tienda y decís, uy, ¿qué, me tengo que comprar un juego de vasos nuevo? Sí. ¿Cuál compro? Y en vez de ir y comprarte el objeto, lo que haces es comprar el diseño. Le das play a la impresora y te lo genera ahí. Ya estamos en el futuro, chicos. Falta, pero bocha. Bocha. Sí. Bocha es el término técnico, por supuesto. Sí, obvio. Así como tenés días, meses, años, tenés bocha. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el problema no es la fabricación, el problema menor es la fabricación, sino que también es el material. Si vos querés los vasos de vidrio, tenés que ir, vas a tener que comprar la bolsa de vidrio en polvo, para decirlo de una manera. Y va a cambiar todo, entonces... Para poder imprimir, con lo cual... Siempre vas a tener ese problema. Pero para algunas cuestiones va a estar buenísimo. Pero recuerden, el término técnico para el tiempo que hay que esperar para todo esto es bocha. Bocha. Bocha también es lo que se pasaron unos pibes en Google. Sí. Que trabajaban en Google. Sí. Y dijeron, uy, me quedo laburando un ratito más. Bueno, este laburo está buenísimo. Está buenísimo. Y me voy a casa. Ay, para. Espera que. Qué fiaca, ¿no? Tener que. Me tiro acá, total. Viste que uno hay veces que en algunos trabajos eso pasa. Y circunstancialmente terminás yéndote muy tarde de la noche. Sí. Tenés una hora de viaje hasta tu casa, que llegas, te haces algo para comer, te vas a dormir, a la mañana te levantás. Y ya tengo que salir de vuelta. Ya tenés que salir de vuelta, entonces decís, al final, ¿para qué vengo? Esto es un hotel. Es una fonda, diría la madre. Esto no es un hotel. Esta casa no es un hotel. Bueno, sí, bueno, ¿verdad? Entonces, claro. En Google, donde además tenés una cafetería con 3 comidas al día, gratis. O sea, ducha. Lo que quieran, sí, ducha. Y lavandería. Y juegos. Y unos sillones recancheros, sí. Y todos muchos colores, de eso. Hay un señor que se llama Matthew Weaver. Sí. Que vivió un año dentro del campo. ¿Un año? Un año. Bueno, es un poco mucho igual. Y bueno, pero el chabón era así. Dormía en unos sillones. Se ahorró alquiler. La ropa la llevaba en la lavandería. Bueno, pero ¿dónde la guardaba? Se duchaban y debería tener muy poca ropa, claramente. Nada de Se duchaban en el gimnasio y llegó a tener, eso sí, la parte más canchera, un ¿cómo se llama? Un camper. Sí. Uno de estos camioncitos que tienen la casa rodante, pero que es todo integrado. Lo tenía estacionado ahí, tipo como si fuera su auto. Hola, sí, me compré este auto, lo dejo estacionado acá. Y el chabón vivía ahí. Era muy... un poco extremo. Muy austero, digámoslo de esa manera, ¿no? Llegó un momento en el que había puesto una parrillita, le había puesto un toldo. Los de seguridad ya lo conocían. Al final no sé si es un genio, ¿qué querés que te diga, Ricardo? Raro. A la gente de seguridad no le importaba, dice en la nota. Esto fue en 2005, cuando Google era una compañía mucho más pequeña y algo más unida. Una vez que seguridad supo que era yo y me conocían, y estos somos amigos. Somos amigos. Claro. Le vigilaban el boliche. No te puedo creer. Sí. Finalmente terminó abandonando esta práctica, porque claro, era un muchacho, conoció a una chica, le decía, vamos a mi casa. Le decía, pará, flaco, me estás llevando a la oficina. No, pero mi casa es acá. No. Yo me imagino a la dama diciéndole, perdón, ¿vos vivís acá dentro de la oficina? Sí, es algo temporal. Nos hablamos, te llamo cualquier cosa. Claro, no daba, ya te da donde tiene que madurar. Igual está muy bueno Google, como si vas a pasar, digamos, tiempo viviendo en el trabajo, que sea en Google. Sí, claro. Que no tiene nada que ver con la película de Google. Esto me dijeron. No tiene nada. Y estaban muy enojados el señor Sebastián Catalano, por ejemplo, sí, con esa película. Sí. Otro señor, que se llama Brandon Oxendine. Sí. Lo tenía todo un poquito menos armado. Vivió también ahí adentro. Tenía un colchón, tenía una camioneta. No. Y en la caja tenía un colchón. Entonces a la noche se tiraba ahí y hacía lo mismo. Tenía un bolso con la ropa. Ahora es una fiaca, ahora, porque vivís todo el día como si... Sigan tarde al trabajo, es imperdonable. ¿No? No, escuchame. Te digo, como tolerancia cero, chico, ¿qué? Estaba, nada más, a ver, en general esas son empresas en donde el concepto de temprano y tarde es muy laxo. Claro. Porque no es que están, no voy a decir que está bien visto, pero no, digamos, no les sorprende que alguien vaya a trabajar a las 3 de la mañana o se quede a trabajar. Claro. Bueno, si hay gente que va a entrenarse a los gimnasios a las 3 de la mañana. Porque además hay toda una cultura de vos trabajás cuando vos te viene mejor, porque vas a ser más productivo que yo. Entonces, claramente, por ahí no, el tipo no fichaba. Desconozco, ¿eh? Por ahí en este caso sí, pero parece que no. Pero bueno, le dijeron que había en algún lugar de una suerte de manual que hay sobre Google, estaba prohibido estar más de 72 horas. Porque ahí también, sí. Porque es el trabajo. Porque es el trabajo y porque es insalubre, básicamente. Claro, por supuesto. Bueno, entonces, les conté a todos que me había mudado a San Francisco, pero siempre llegaba con la misma ropa al garage, dijo Brandon Oxendine. Y después está un tercero que se llama Ben Disco, que también tenía una camioneta. Sí. Tenía una novia que vivía cerca, entonces cada tanto se iba a dormir a la novia porque y decía, ahí, por favor, zafaba. Necesito una cama de verdad porque me estoy muriendo. Un plato de comida casero. Claro. Bueno, ponele que. Hay gente, qué sé yo, la comida casera te la remo. Pero bueno. Sí, bueno. Y entonces, su mayor recuerdo, según la nota, es que no tenía shampoo. Que tenía que comprarse shampoo porque no se lo daban en la ducha. Esto lo dice esta gente, ¿eh? No lo dice. Trató de gente que gusta mucho de ahorrar lo máximo. No, pero además, para mí es muy estresante. O sea, te levantás a la mañana, un fin de semana, donde teóricamente no vas a trabajar. Te levantás y ves el mismo edificio donde venís todos los días. Fiaca, no. Fiaca total. No. Pero bueno, así que no cortás con eso, no. No, claro. No, nunca terminás de estar franco. Sí. Bueno, tremendo, sí, chicos. Así que no lo hagan en sus casas. No, por favor. Bueno, igual a mí me encantaría quedarme en la radio. A vivir, no sé. Y yo creo que hay un momento en el que te pones heavy. Estos pibes se pasaron un año. Un año es mucho tiempo, chicos. Es mucho tiempo. Imagínate en invierno. Porque una cosa es una siestita y cabeceas, bueno, más o menos, y tenés un ratito libre entre trabajo y trabajo, pasa. Sí. Pero un año es mucho tiempo. Bueno, lo que se agarraron de alquiler igual. Sí, pero ponele que la cuestión no era la plata. No, bueno, qué sé yo. Hay cosas. Bueno, y como última noticia, tengo una muy linda, que es que Google te permite crear y compartir mapas turísticos, pero a medida. Ajá. Mira qué bueno, ¿eh? Se llama Google Maps Engine Lite. Sí. Y recibió una actualización, ¿no? Además de pasar a llamarse Mis Mapas, que sí, es mucho más fácil para nosotros, los menos entendidos, los usuarios van a poder crear y compartir sus propios mapas, empleando no solo una herramienta web, sino también aplicación para móviles. Ajá. Eso está muy bueno porque, por ejemplo, vos pones Buenos Aires y te aparecen los hostels, los restaurantes, los bares y también lugares donde uno va a la noche, una cervecita artesanal, unas cosas lindas que tiene el centro porteño. Qué rico. Sí. Qué rico, ¿no? Sí. Igual es muy temprano todavía, Ricardo. Son las 11. Media, once y media ya podés. En algún lugar del mundo son las 5 de la tarde. Esta es mi frase preferida. Por ejemplo, vos podés usar una búsqueda para algo, algún interés en particular. No sé, ¿a vos te gusta esquiar? Sí, voy todos los veranos, sí. Claro, y te viene, no sé, todos los centros turísticos preferidos de los usuarios, cuál es el que tiene, no sé, mejor nieve, cuál es el que tiene mejor vista, una cosa así. Claro, es un consejero de viajes como TripAdvisor, dice Marina. Sí. Pero con el mapa. Opciones de mapa, claro, sí, con opciones de mapa. Bueno. Estudiantes fotografiaron y mapearon todo esto. Uh-huh. Han localizado que el mapa, en el mapa, los lugares más importantes, por ejemplo, ¿no? De historia y demás. Arte y todo. Todo lo que quieras buscar, de acuerdo a tus intereses, lo puedes buscar en Mis Mapas de Google. Muy bien, me hace que ya redundemos. Ah, le gusta eso, Marina dice. Bueno, ahora sí nos tenemos que despedir, Ricardo, lamentablemente. Ahora sí nos tenemos que despedir, sí. Nos vamos. Tenemos mal el reloj y me... Uy, ¿ahora qué hacer? ¿Y ahora qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Control Z. Nos vamos a quedar un cachito callado. Nos quedamos callados. Un par de minutitos nada más, nadie se va a dar cuenta. Bueno, recuerden que tenemos una página web. Por supuesto, que es www.controlz.com.ar y allí pueden encontrar los links a las noticias que hemos ido comentando a lo largo de esta horita. Esta hora, sí. Maravillosa. Sí, y también pueden escuchar programas anteriores, porque aunque sean anteriores, no pierden vigencia. No, pero escúchame, esto va a quedar en la historia de la radiofonía argentina y de la tecnología del mundo mundial. Del mundo mundial. Sí, bueno, también tenemos un Twitter que es @controlzradio. Nos pueden escribir ahí, donde también van a ver, por ejemplo, fotos de las facturas que comimos hoy. Exactamente. Sí. ¿Te digo un datito más? Sí. El jueves que viene es 25 de septiembre. Sí. Ya estamos en primavera. 5 días después, el 30 de septiembre, Microsoft va a presentar el Windows 9. Sí. No lo va a lanzar. O sea, lo va a mostrar, como hizo ya en otras ocasiones, que es que lo muestran, ponen una versión muy de beta para probar, y después la versión final está como un año después. Sí. O sea que estamos hablando de 2015. Yo recién me estoy acostumbrando a Windows 8. Bueno, Windows 9 aparentemente vuelve un poquito para atrás. Porque hay un montón de cosas de Windows 8 que hay un montón de gente que le dijeron... Esto no va, campeón. No va, sobre todo porque Windows 8 está muy pensado para la pantalla táctil y resulta que no el cambio de la PC hacia las pantallas táctiles ha sido notablemente más lenta de lo que esperaban. Sí. Entonces hay un montón de información y de cosas pensadas para que vos hagas tocando los deditos con los deditos de la pantalla... Que el 90% de la gente no puede usar. Entonces hay un montón de gente que le dice, bueno, pará, pero yo al final me paso todo el día en la parte del escritorio tradicional. Todo esto de las cosas nuevas, toda la parte nueva de la pantalla de inicio con colores y qué sé yo, sí, no la uso para nada. Y poco. Se usa y poco. Si tenés una PC normal, sí. Si tenés una tableta con Windows 8, o si tenés una de las notebooks nuevas, híbridas, que tienen pantalla táctil, le encontrás más utilidad. Pero, digamos, el fuerte sigue siendo la otra parte. Bueno, entonces, dicen que el nuevo Windows 9 va a ser como un mix entre uno y otro. Bueno, qué sé yo. También vi un teléfono con Windows 8. Pero es como que no se usa mucho la parte de que usted dice de los colores y demás. Solo, no sé, solo la parte de la telefonía e internet basiquísimo. Windows Phone que va a cambiar de nombre y se va a pasar a llamar Windows. Dicen de nuevo. Bueno. Y porque lo que, como lo que ellos quieren es unificar, entonces la idea es que vos tengas Windows en cualquier lado, en el teléfono, en la PC, que yo, que no estés pensando si es Windows Phone. Sí, si claro, es Windows. eso está bien. Bueno, vamos a ver qué se espera para el Windows 9 y cómo. Así como, perdóname, la versión más reciente de las Chromebooks ahora puede correr aplicaciones de Android en la Chromebook. La Chromebook es esta computadora de Google. Sí. Que es como una PC de escritorio, pero que corre solamente el Chrome. Ahora también vas a poder correr aplicaciones de Android, con lo cual se parece en un punto a Windows, al concepto de Windows 8, que es mezclar aplicaciones pensadas para ser usadas con pantallas táctiles con un funcionamiento general pensado para ser usado con el teclado y el mouse. Bueno, va cambiando de color. Bueno, nos vamos. Ahora sí nos vamos, ya pasados encima. Sí. O antes o después. Nunca. Nunca. Bueno, está bien. Nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos, por supuesto, el jueves que viene a las 10 de la mañana para hacer un nuevo Control Z Radio, por supuesto, con la conducción de Ricardo Samelván. Y la producción general y maravillosa de la señorita Yamila Betty, la producción comercial de Loray Comunicaciones. Sí. La maravillosa operación de la señorita Marina, que nos está dejando con música punchy punchy. Sí, sí. Marcha o punchy punchy, sí. Se dice house, indie, electro. Sí. Esta no, cosa nueva que escuchan los pibes. Nos escuchamos el jueves que viene. Adiós.